el advenimiento de la angustia. Queremos que nos cuente un poco de esto que fue lanzado en la pandemia y es la primera de tres partes de una obra conceptual. Bueno, que nos cuente más Emma. Emma, Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, muchas gracias por poder charlar unos minutos y dar a conocer, que la audiencia conozca esto que se va a presentar y que ya fue presentado en realidad, pero bueno, queremos saber más. Sí, efectivamente, como bien decías, este disco salió en plena pandemia en el 2020, en julio del año pasado, para ser más preciso. Uh-huh. Y bueno, da un poco el marco que recordamos todos en el que estábamos. No pude hacer una presentación en vivo. Y la verdad que bueno, no, en ese momento también, por toda la situación, no estaba para hacer una presentación vía streaming. Así que, bueno, este año que hemos empezado a retomar de a poco las actividades culturales y artísticas, me pareció un buen momento también para presentarlo y para reencontrarnos con el público y volver a pisar los escenarios y a sentir eso tan lindo que es tocar en vivo, ¿no? Total. Así que, bueno, armamos este show, este espectáculo, con la banda, con invitados, invitadas. Creo que va a estar muy lindo. Emma, vamos primero a lo más importante. ¿Cuándo, dónde y es el show? El show será el jueves 7 de octubre a las 21 horas en la nave universitaria en la sala Chalo Tuleam. Bien. Las entradas están disponibles en entradaweb.com.ar. También en la boletería de la nave. Uh-huh. Buenísimo. Emma, qué título, ¿no? En plena pandemia, largar ese título, la verdad es que invita a escuchar todo el disco, ¿no? El advenimiento de la angustia en un año que fue atravesado por la angustia, ¿no? Fue convivir día a día con la angustia, ¿no? Definitivamente, vos sabés que no ha sido intencional. Esta ha sido una obra que bueno, yo compuse en otro momento, como bien contabas también, es un desarrollo que sigue, ¿no? Con dos obras más, uh-huh. Como uh-huh. un proceso, pero bueno, justo se dio, iba a salir, de hecho, inclusive creo que estaba medio pactado para febrero o marzo, y bueno, y empezó todo esto acá, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y terminó saliendo en plena pandemia, y quién diría que iba a ser en un momento tan angustioso para la humanidad en sí misma. Pero sí, ¿no? Qué coincidente. Sí. Efectivamente. De todas formas, un poco el disco, si bien uno le huye un poco a la palabra angustia, la idea un poco también del disco es la angustia como transformadora, como que viene también a despertarnos de que algo no anda bien, y como motor creativo, ¿no? Y que se sale de ahí también renovado, ¿no? Así que, bueno, para aquellos que no lo han escuchado todavía, no le teman porque bueno, es algo para, pues nada, para sentarse, escuchar, respirar, hacer una pausa. Es agradable también, no se van a angustiar tanto. Por ahí la angustia como muchas veces como tabú también, ¿no? Evitarla todo el tiempo, uh-huh. Huir de la angustia, ¿no? Y por ahí, como decís vos, y esto que este disco que se presenta, que va a ser parte de dos discos más, habla de por ahí de adoptarla la angustia, ¿no? Que algo que hizo todo el mundo en el 2020 y que todavía continuamos en pandemia. Exactamente, sí, yo creo que el 2020 efectivamente vino a ponernos de frente a la angustia y que no había muchos lugares para donde evitarla, como claro, bien decís. Claro. Así que sí, es un poco eso también, abrazarla y reconciliarse, ¿no? Es reformular esa palabra, ese, bueno, significante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sí, abrazarla porque además viene a darme cosas que van a estar buenas en otro momento, ¿no? Como decía, viene a despertarme, viene también a como motor creativo. Bueno, sí, es tal cual vos decís, es en algún punto reelaborarla, hacerse claro, amigo de la angustia. Sí. Bueno, ¿y el disco va por ahí entonces? ¿Va por ahí el disco? Sí, va por ahí. Obviamente que, bueno, es un proceso que al principio uno dice, Dios, ¿dónde estoy?, ¿no? Pero bueno, es un recorrido, el disco es muy conceptual, tiene un porqué de cada una de las canciones, y ya sobre el final empiezan a verse ciertos vestigios de luz, ¿no? Pero es agradable, es ameno, es bueno, es algo que, como bien decías también, lo transitamos todos, entonces es fácil también de identificarse con eso, ¿no? Más allá de lo que digan las letras, a cada uno le puede resonar por su propia vivencia también, ¿no? Claro. Y el show, lo también digo, ¿no? Para que vengan al show, ¿no? Lo vamos a hacer bien dinámico también, con muchos invitados, invitadas, va a estar la banda, va a estar muy lindo, un guión muy hermoso, va a estar Victoria Urquiza en poesía, Pablo Márquez también como invitado en una canción, Toby del Tin, Juan Manuel Juárez, y la banda hermosa que tengo así, José en el bajo, Javi en percusión, Emi en violín, bueno, hay cosas que algunas sorpresitas también, va a estar lindo, va a estar ameno también. Como te decía, es una forma de reencontrarnos con el público y celebrar, también celebrar ahora que se ha abierto. Claro, total, ¿no? Es que ya por ahí de un año a otro se ha hecho una reelaboración de La Angustia y podés empezar por ahí también el show, ¿no? Claro, total, exactamente, ¿no? Va por ahí. Claro. Bueno, sí. La verdad que está muy interesante para ir a escuchar la banda, ir a escuchar el show, ver con qué te encontrás ahí. No es un disco, digamos, emo, ¿no? No es un disco que te invita a la total angustia y depresión. No, claro. para nada. Claro. Tiene momentos así medios de rock, tiene momentos medios de, en algún sentido, de folclore. Mirá. Y también, nada, vamos a, bueno, con guión, la poesía que también acompaña, uh-huh. va a estar lindo y también, por lo menos yo quiero tomármelo de forma festiva, sí. Una forma también de celebrar esto, poder volver a los escenarios, está todo dado también, al día siguiente feriado, así que nada, después de ahí la gente también tiene como para ir a comer, a tomar algo, a seguir pensando qué le habrá dejado el show, claro. Así que... Está buenísimo, el título, una celebración. El título del disco es buenísimo porque fue lanzado en pandemia, no fue pensado, pero queda como espectacular, ¿no? El Avivamiento de la Angustia, marzo del 2020, escuchando al presidente en el primer decreto. Sí, la verdad total, que sí. Total. Sí, quién se lo hubiera imaginado. Emma, tal cual, es verdad. Te sí. Agradecemos mucho, eche la invitación, si querés volver a repetir el día, el horario, para que quede, para quien escuchó, para que se entusiasme. Por supuesto, jueves 7 de octubre a las 21 horas en la nave universitaria, sala Chalo Tuleam. Como te decía, las entradas pueden adquirirse por entradasweb.com.ar o en la boletería de la nave. Perfecto, Emma, te agradecemos mucho, que esté muy bueno el show del jueves próximo y que bueno, que sea un festejo, como lo decías vos. Efectivamente, gracias, muchas gracias por el espacio. Bueno, y toda la función comunitaria de la radio. Así que mil gracias. Gracias a vos. Que tenga un lindo día.